Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa. Gracias por acompañarnos donde quiera que se encuentren, en su lugar de trabajo, en su hogar. También quienes van en la ruta de la alegría, en las calles, avenidas, carreteras. Gracias por llevarnos. A propósito, estamos en DAF, los vehículos o coches desde 2022 ya tienen este nuevo dispositivo que es el nuevo mecanismo para escuchar la radio de hoy, la radio digital, DAP Plus. Gracias por seguirnos también a través de las redes sociales y por supuesto a través de nuestra página web, nuestra app. La pueden descargar y llevar toda nuestra programación. Por cierto, estamos estrenando aplicación. App sirve para todos los dispositivos Android, Apple. Estamos por todos lados. Hoy es miércoles 13 de marzo. Vamos inmediatamente a dar cuenta entonces de las noticias más importantes del día. Pero antes, también como de costumbre, una mirada a el tiempo, cómo viene el panorama para este día. De acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, destacamos temperaturas entre los 7 y los 19 grados centígrados. Ya viene la primavera. Estamos en la última semana de invierno. Así que damos cuenta entonces de la llegada de la primavera prácticamente. Para hoy las máximas sufrirán pocos cambios respecto al día de ayer, alcanzando los 19 grados, mientras que las mínimas se mantendrán alrededor de los 7-8 grados, sobre todo ya en horas de la noche. A esta fecha vendrán ligeras brisas de dirección este. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1.09, se mantiene en comparación con el día anterior. Entre tanto, el petróleo en el mercado internacional lo encontramos en $82.49. Se mantiene al alza, ayer estaba $81. Y el IBEX 35, las 35 empresas más importantes del mercado español, cerró la jornada en 10.383 puntos. Sube el IBEX 35. Buscamos inmediatamente en el contexto de la economía un titular para destacar. Y encontramos que el Banco de España eleva el crecimiento previsto en 2024 al 1,9% y rebaja el IPC al 2,7%. De las noticias más importantes que trae hoy es la actualidad en España, destaca que la Fiscalía denuncia a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por presunto fraude a Hacienda de 350.951 euros por facturas falsas. También destaca que el Senado aprueba por unanimidad la creación de una comisión de investigación sobre el caso Coldo. Por otro lado, ya en lo que tiene que ver con noticias del orden continental, el Parlamento Europeo vota la primera ley de inteligencia artificial del mundo. Más adelante estaremos compartiéndoles detalles claves de la regulación, la inteligencia artificial. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con el apartado de inmigración. El Partido Socialista insiste en que la Unión Europea no permite una regularización generalizada de migrantes, una medida que reclama el partido político Sumar. A propósito, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz, se compromete a avanzar en la perspectiva de género y la lucha contra la violencia sexual en contextos humanitarios. Por otra parte, la Unión Europea lanzó este martes en Panamá la segunda parte del programa El Pacto para luchar contra el crimen organizado en Latinoamérica, que ahora incluye la región del Caribe y cuenta con un mayor presupuesto personal. También estaremos abordando esta y otras noticias. Ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río con el avance de Latino Deportes. Tenemos muy buenas noticias para los seguidores del Barcelona porque el equipo azulgrana ha avanzado a los cuartos de final de la Champions. Adolfo. Comenzamos con la Champions, donde anoche vimos cómo el FC Barcelona goleando a Nápoles se ponía en cuartos de final de esta competición, una de las mejores competiciones del fútbol del mundo. Y el Arsenal hizo lo propio sobre el Oporto y también estará en los cuartos de final. Y para hoy, el Atlético Madrid entra en juego. Y la Europa League tiene atractivos encuentros, uno de ellos el del Liverpool, que parece ser que con el resultado global que tiene, lo tiene muy bien. En Lima, que es la nueva sede de los Juegos Panamericanos 2027, a los que desafortunadamente Barranquilla no pudo tener, ya que los malos manejos del Ministerio de Gobierno de Petro no pudieron darle la opción. Y Benítez, que ha sido destituido tajantemente del Celta de Vigo, ahora el problema es cómo completar su grandísimo y millonario finiquito. Y Novak Djokovic, que aunque quedó por fuera del Indian Wells, sigue en busca de batir uno de los récords que le faltan, el de Rafa Nadal de 406 Master 1000. Y la tremenda polémica que sigue rondando al árbitro del partido entre Liverpool y el Manchester City. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. También está Carlo Angulo, que lo comparte a esta hora ya en la primera nota. Tiene que ver con ecología, la nota ecológica. El día de hoy en el calendario tenemos para destacar. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica, UNEF presenta la cuarta cumbre del autoconsumo y las comunidades energéticas, presentando así lo que se ha consolidado como el principal vía del sector del país, que contará con la participación de destacados líderes de la industria y los principales decisores de las políticas energéticas de España, como puede ser la cumbre del autoconsumo de las comunidades energéticas. La Unión Española Fotovoltaica, UNEF, presentó así esta nueva cumbre que tendrá lugar el próximo 4 de abril en el Hotel Marriott Auditorium de Madrid. El encuentro, en el que se citan los principales actos públicos y privados del sector del autoconsumo, se ofrecerá en espacios para debatir la internalización de la industria, al igual que lo que es la internacionalización a futuro. La cumbre presenta también distintos temas con respecto a la participación de empresas privadas y representantes de instituciones, así como lo que se desarrollará en medio de un escenario para la transición energética justa y sostenible, siendo el principal escenario inflacuario actual el conocimiento y la experiencia de quienes compartirán junto a los expertos de la industria. Se ofrecerá una visión panorámica de cuál va a ser el futuro de este sector tan fundamental para poder conseguir una transición que sea justa con todo el medio ambiente para la Unión Europea, destacó José Donoro, quien es el director general de dicha fundación. Gracias, Carlos. Más adelante, efectivamente, ya con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Y ahora el turno es para el entretenimiento a través de la música. Desembarca Karol G en el Fútbol Club Barcelona. ¿Cómo es eso? ¿De qué forma? Recordemos que la Bichota va a estar ofreciendo 4 conciertos este verano en el Estadio Santiago Bernabéu, que es el estadio del Real Madrid. Entonces, los 2 equipos de España más importantes tendrán a la Bichota como protagonista, por lo menos los escenarios deportivos. Ya le vamos a entregar entonces todos los detalles de la aparición de del Barça y el Real Madrid en el camino de Karol G, sin duda alguna la artista más importante en el contexto de la música urbana. Aquí la tenemos. Feliz día para todos y gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Café Mañanero.

Son las noticias del mundo del espectáculo aquí en el Café Mañanero. Feliz día para todos. Gracias por acompañarnos. Aquella canción, y cuando decoras con rosas mi habitación. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. La Unión Europea lanzó este martes en Panamá la segunda parte de su programa El Pacto para luchar contra el crimen organizado en Latinoamérica, que ahora incluye a la región del Caribe y cuenta con un mayor presupuesto y también personal especializado. El Pacto, recordemos, es un programa regional de la Unión Europea que apoya la lucha contra el crimen organizado a través de la promoción de la cooperación técnica entre instituciones de América Latina y Europa, enfocándose en la demanda y el desarrollo de su trabajo en colaboración de las instituciones regionales y nacionales. Actualmente, ese programa trabaja con 60 países y engloba a 1,000 millones de personas, con un presupuesto de 59,8 millones de euros. Bueno, si estuviéramos al otro lado del Atlántico, hablamos de más de 64 millones de euros. Eso es lo que se conocía ayer cuando se anunciaba por parte de su director de que ahora se va a tener en cuenta América Latina. Yo pienso que esta cooperación es muy importante y oportuna, porque si de algo viene siendo víctima América Latina es del crimen organizado. Entonces, bienvenida esta ayuda, esta cooperación con la Unión Europea. Bienvenido, entonces, el pacto. Es nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Damos paso inmediatamente a Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. En el tema político del día tenemos el crecimiento de la ultraderecha en Portugal, que en tan solo 5 años ha pasado de tener un único diputado a convertirse en la tercera fuerza política en el Parlamento. Y es que con una ventaja de menos de un punto porcentual, la coalición de centro-derecha Alianza Democrática ha ganado las elecciones este domingo pasado. Sin embargo, el ascenso del partido de extrema derecha Chega ha dejado claro el descontento de muchos portugueses con los partidos tradicionales. Y es que Chega, que apenas tiene 5 años de existencia, ha pasado de 12 escaños en el Parlamento en las elecciones del 2022 a 48 escaños en las elecciones realizadas este domingo pasado, equivalente a un 18% de los votos. Y es que en tan solo 5 años, esta extrema derecha está demostrando que está dando un vuelco político en Portugal. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos, con este vuelco político que está dando la extrema derecha en Portugal y en algunos otros países de Europa, se está demostrando que el descontento se está generalizando cada vez más en toda Europa. Y también nos preguntamos, con este golpe que se ha dado al socialismo en Portugal, ¿podríamos decir que entraría a afectar al socialismo español, que tenía como ejemplo al portugués? Y por último nos preguntamos, en las elecciones próximas de junio en Europa, ¿podríamos decir que tendremos eurodiputados de extrema derecha de Portugal? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Ahora escuchamos a Carlos Angulo, que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional del Cerebro, de igual forma que el 13 de marzo, recordamos, es cuando hace 11 años el sacerdote Jorge Mario Bergoglio se convirtió en el Papa Francisco. Ya con más de una década frente al Vaticano, se ha convertido en una de las figuras más importantes, tanto a nivel religioso como las influencias políticas que ha celebrado durante los últimos años, al igual que recordamos entre los aniversarios del día que el reconocido músico argentino, el rockero Fito Páez, está de cumpleaños el día de hoy, celebrando 61 años de edad, siendo esto parte de lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias por acompañarnos.

Es el momento de escuchar a Adolfo Jiménez del Río. La afición del Barça está enhorabuena porque el equipo ha clasificado a la siguiente fase. Ya le vamos a entregar detalles. Antes, les invitamos a aprovechar una gran promoción y al mismo tiempo felicitamos a All in One Comunicaciones. Fibra 300 megas, 10 gigas para tu móvil, más llamadas ilimitadas, todo por solo 24 euros con 90 céntimos. 24 euros con 90 céntimos. All in One Comunicaciones, más información en el 611-77-18-17, 611-77-18-17. Felicitaciones a All in One Comunicaciones, pueden acercarse a la tienda que está en la calle Mariano de Cavia, número 29. Y por cierto, con motivo del primer aniversario, o de este aniversario, reparación técnica gratis. Reparación técnica gratis. Así que aprovechar esta gran promoción de All in One Comunicaciones. Latinos FM, más de 17 años junto a ti. Ahora, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. Escuchas El Café Mañanero. Efectivamente, está enhorabuena la afición del FC Barcelona. El equipo ha clasificado y de qué manera. Ha lucido fuerte frente al Nápoles en el día de ayer. La noche espectacular. Una noche mágica para el Barça en la Champions. Para regresar después de muchos años, después de muchas temporadas, a los cuartos de final. Adolfo Jiménez del Río nos tiene todos los detalles de lo que fue el encuentro y también toda la programación. Es decir, no solamente lo que pasó en el Camp Nou, sino también en otros estadios de Europa. Con tremendo partidazo, el FC Barcelona goleó al Nápoles 3-1 y ya está en los cuartos de final de la Champions, una de las mejores competiciones de fútbol del mundo. El Arsenal también hizo lo propio, venciendo al Porto en la tanda de penaltis 4-2 y va también por esos cuartos de final. Y para hoy, dos señores partidazos, ya que el Atlético Madrid, aquí en el Metropolitano, recibe al Inter de Milán. Un durísimo partido, ya que el resultado global lo tiene el Inter a su favor, 0-1, 9 de la noche. Y el Dortmund recibe al PSV con un resultado global de 1-1. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más adelante en Latino Deportes con todos los detalles también de la Europa League, porque después de la Champions llega la Europa League, que será este jueves. Bueno, tengo entendido que se juega algún compromiso ya desde hoy. Y también daremos una mirada, hombre, a lo que pasa en el mundo del ciclismo. Estamos a las puertas de las grandes de Europa, el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España. Y tenemos muchos ciclistas latinoamericanos y, por supuesto, españoles a los que seguir. Estamos con el sabor de la Imperial del Quindío. Recuerden, en la avenida del Puerto 99, igualmente en la avenida La Plata 45, en Torrente, en la Plaza Mayor número 28, y en el sector Torrefiel de Valencia, en la calle Gallano Yuc número 23. Presten mucha atención porque la Imperial del Quindío ofrece lo más importante en panadería, platos típicos de Colombia, tartas para toda ocasión. Trae este 4 de mayo un concierto donde el artista estelar es Johnny Rivera. Será un homenaje a las madres. 4 de mayo. Sala Madison, calle Polideportivo número 23, Massanassa. A disfrutar entonces con la Imperial del Quindío. Más allá de sus sabores, también con la buena música. En este caso, el repertorio de Johnny Rivera. Y con un motivo muy especial: el Día de las Madres. No lo olvides, 4 de mayo en la Sala Madison, aquí en Valencia. Latinos FM. Más de 17 años junto a ti. Ahora, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. El Café Mañanero. Síganos en redes sociales. El Café con Jorge Rivera. A continuación, el repaso de la prensa nacional e internacional. Cuando decimos internacional, nos referimos concretamente a América Latina. Empezamos con el diario El País. Destaca hoy en portada: la pareja de Ayuso sextuplicó sus ingresos en la pandemia. La fiscalía lo acusa de fraude fiscal y falsedad documental. Fotografía de portada: el Open Arms abre el corredor marítimo para ayudar a Gaza. Y este tema lo estaremos desarrollando también más adelante, porque de nuevo entra en escena un cocinero español que donde quiera que haya una tragedia, allá lleva su solidaridad. Lo vimos cuando se presentó la emergencia con el volcán de Canarias, luego en Ucrania y así sucesivamente. Y ahora también lleva, y ahora más que nunca, sobre todo teniendo en cuenta la emergencia que hay en Gaza, donde hay mucha hambre, pues lleva también su comida. Es el cocinero Andrés. Y es que el Open Arms, que ha rescatado a muchas personas en el mar Mediterráneo, concretamente migrantes, este barco español zarpa desde Chipre con 200 toneladas de alimentos. 200 toneladas de alimentos, destino a la Franja de Gaza. Seguimos repasando la prensa. Vamos ahora también con los titulares del diario El Mundo. Destaca en portada: Sánchez da a Puigdemont la vía para exigir soberanía fiscal. Fotografía de portada: los rusos prueban compuestos para usarlos luego a gran escala. La guerra de Ucrania aparece entonces en el diario El Mundo. La inteligencia artificial conquista los campus. ¿Avances o facilitador de fraudes? Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dice la prensa latinoamericana. Estamos en el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Mercurio de Chile. Destaca hoy en portada: nueva cultura delictual con crímenes cada vez más violentos agudiza la presión sobre la Moncloa por medidas de seguridad. Perdón, La Moneda, que es la sede del gobierno en Chile. Seguimos con este repaso de la prensa latinoamericana. Ahora el diario El Clarín: la inflación cayó al 13,2%, pero autorizan importar alimentos para evitar un rebote. Estamos repasando la prensa latinoamericana en el Café Mañanero. También damos cuenta del diario El Comercio de El Perú. La otra medalla: los Panamericanos 2027 son una oportunidad de oro para impulsar las obras en que la capital peruana necesita. Vamos ahora también a la prensa de Colombia. El diario El Tiempo destaca hoy en portada: es noticia en Colombia la elección de la nueva fiscal. Los retos de la segunda mujer elegida para la Corte Suprema como fiscal general, la abogada Luz Camargo Garzón, con más de 35 años de experiencia, pasó por la Fiscalía y la Corte. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Llegamos también hasta la prensa de Ecuador. El diario El Expreso destaca hoy en primera página. Mayra Salazar orbitó cerca de las figuras del Partido Social Cristiano y del correísmo. Actuó como nexo entre los jueces del Guayas de todos los niveles y lo que le pedían favores, ya sean delincuentes políticos y funcionarios. Estamos hablando del caso Purga. El director de aseo de la alcaldía de Guayaquil le pidió ayuda con un juicio y apoyo con material propagandístico. Bueno, es un caso de corrupción que ahora mismo está ocupando las primeras páginas de Ecuador. Seguimos repasando la prensa. Vamos también hasta Venezuela a ver qué nos trae hoy el diario El Nacional, uno de los pocos periódicos que se mantienen en pie todavía, quiero decir, de forma independiente, con mucha dificultad. Estados Unidos exige liberación de integrantes de 20 Venezuela. Es una violación del acuerdo de Barbados. Y finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana. Estados Unidos participó activamente para lograr propuesta que permitirá transición política en Haití. Es importante destacar que ayer, tal como estaba previsto, dimitió el primer ministro italiano, haitiano. Un alto funcionario del Departamento de Estado explicó el papel de su país en los últimos días. Por otra parte, el PRM, que es el partido oficialista, presenta una carta electoral con candidatos bajo escrutinio judicial. Fotografía de portada. Ángela Carrasco recibe el Gran Soberano en una gala con ganadores primerizos. Estamos hablando de los premios más importantes de la música en la República Dominicana. Y es el momento de escuchar a Carlos Angulo, que nos comparte a esta hora las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado en redes sociales a esta hora está siendo el nombre de Neve Campbell, quien regresará como Sidney Prescott en la nueva entrega de la saga de Scream, en Scream 7, que en estos momentos se encuentra todavía en preproducción. Nombres como el de Joker 2, por las nuevas imágenes de Joaquín Phoenix y Lady Gaga que se han viralizado en internet, forman parte de lo más comentado, juntos con el nombre de Emma Stone y Pedro Pascal, que protagonizarán la nueva película de Ari Aster llamada Eddington, y a través de una imagen a través de las redes sociales se debe entender que la producción de la cinta finalmente ha empezado. Entre otros de los nombres más importantes entre las tendencias del día, tenemos el del Barcelona, que se clasificó a cuartos de final para la Champions League, mientras que los Vengadores fueron parte de lo más comentado por las tendencias, al igual que nombres como el de Sergi Roberto, el Nápoles, el Arsenal y Xavi, fueron parte de las tendencias más comentadas junto con el hashtag de la Champions League, el hashtag Feliz Miércoles y el hashtag Día Mundial del Cerebro, siguen formando parte de lo más comentado a esta hora en las redes sociales. Gracias, gracias, Carlos. Es la actualidad aquí en el Café Mañanero. Vamos también dando cuenta de los artistas que estarán visitando España, Valencia también. Valencia no es la excepción, es el caso de Marc Anthony. Hombre, sí, un poco de salsa para esta mañana. Feliz día para todos. Gracias por seguirnos. Tu amor me hace bien. Yeah. Me hace bien. Bueno, Marc Anthony, el artista que estaremos recibiendo aquí en Valencia en el marco de una gira de conciertos por toda España. Por cierto, acaba de añadir una presentación a su gira por España. Estará empezando exactamente en Tenerife y va a finalizar en Marbella. Marc Anthony pasará, por supuesto, también por Valencia. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos con un invitado. Mireya, yo creo que lo podemos anticipar, ¿verdad? Perfectamente. Sí. Pues la verdad es que sí, Jorge. La verdad es que hoy vamos a sorprender. Es Vicent Ginés. Es un grandísimo coach para adolescentes. Así que todos atentos para esos padres, esas madres que están desesperados con esos hijos adolescentes. Todos aquellos que temen en esa adolescencia. Porque hoy vamos a presentar cuál es su próximo evento y él nos va a dar esas claves que todos ansiamos. Gracias, Mireya. Todo esto en breve aquí en el Café Mañanero después de una pausa. Ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer?